Pesada. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Atmósfera Pesada se unieron para vos. Voy a llorar. ¿A dónde crees que vas? Te ves que bailas otro ritmo. Insoportable estás. Y dice adiós a Rol. Yo solo bailo así. Dijiste adiós a Rol. Yo solo bailo así. Atmósfera pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Muy buenas tardes a todos, feliz lunes para todos los amigos que están compartiendo Atmósfera Pesada. ¡Qué cosa bella! Ay, ¿y quién va a estar? Perdón. Idea y realización de este programa lo tenemos al señor siempre presente entre nosotros, al señor Saverio Saladino. Musicalizando el programa el día de hoy lo tenemos a Fede Longo. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Y quien va a estar hablando con vos y quien te va a estar haciendo compañía hasta las 21 horas, mi nombre, Norma Romano. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todos los amigos de Atmósfera Pesada? Muy buenas tardes a todos, muy buenas, casi noche, digamos. ¿Cómo están todos? ¿Están regresando del trabajo? ¿Ya están en sus hogares preparando el matecito, escuchando buena música? Nosotros desde acá vamos a estar acompañándote. Me gustaría que me mandes tus mensajes, ¿qué te parece? A ver si te digo el número despacito para que lo vayas anotando. 11-2743-0762. Te lo digo nuevamente. 11-2743-0762. Y ahí podés mandar algún audio, podés mandar saludos. Así que ahí vamos a estar esperando. Podés pedir algún tema en especial también. Acá vamos a estar hasta las 21 horas compartiendo este programa Atmósfera Pesada. Arrancamos, Fede, con este primer bloquecito de música, digamos, para todos los amigos, ¿eh? Mientras sigo leyendo los mensajes y se van sumando otros amigos, porque me gustaría que vos compartas también el programa. ¿Qué te parece? ¿Qué tal el programa pasado, Fede? ¿Primer programa de Atmósfera? Bien. Buenas tardes para todos los oyentes. Bien, la primera hora con nervios. Sí. Pero ya después en la segunda nos acomodamos. Nos fuimos aclimatando acá. ¿Y cuánto hacía? Bueno, yo por lo menos hacía mucho que no hacía radio, entonces era como que estaba... no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo en la primera hora. Y la segunda de hora me costó por ahí arrancar un poco, pero bueno, le pusimos... lo mejor de cada uno de nosotros, así que gracias a todos los amigos que nos acompañaron. Sí, pero bueno, ya nos vamos a ir aceitando a medida que vayan pasando los lunes. Ahí está, ¿eh? Hoy ya vinimos con otra predisposición. Ya, ya no había nervios. Ya no, no había tantos nervios. Claro, no, ya no había. Así que bueno, gente, vamos con música entonces, mientras los amigos se siguen sumando, así que podés compartir, podés mandar el enlace también para otros amigos que les gusta esta música maravillosa y así somos más, acá en el chat. Así que vamos con el próximo bloquecito de música para todos los amigos del rock and roll. Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. So you think I got an evil mind, I tell you, honey, I don't know why. No, I don't know why. So you think my singing's out of. Escuchando Radio Box FM 102.9. Every day I have to cry some. was thinking of. But you can't mix love with money, 'cause if you do, you're gonna hurt somebody. So every day I have to cry some. Every day I have to cry some. Dry the water from my eyes some. Pesada por Vox 102.9. Lord, I know that I'm just a poor man, but is it wrong to love? 'Cause I'm not a rich man, but you can't mix love with money. 'Cause when you do, you're gonna hurt somebody. So every day I have to cry some. Every day I have to cry some. Dry the water from my eyes. Vox le pone música a tus lunes. Took me by surprise when you turned around, feeling like I do after all this time. Shouldn't be allowed. How was I to know? But only time to tell. Y acá estamos arrancando esta primera hora de Atmósfera Pesada y ya tenemos mensajitos, así que gracias a todos por comunicarse con nosotros, ¿eh? Eduardo Longo ahí nos está acompañando. Muy buenas tardes, Edu. ¿Sigue con de vacaciones? ¿Está trabajando? No, ya regresaron ayer y hoy arrancaron la rutina de vuelta. Me imagino lo que habrá sido eso, arrancar. Pero bueno. Y para menos disfrutaron una semanita. Claro, claro, la pasaron bien. Bailaron rock and roll también seguramente, sí. Allá por las arenas. Tenemos a Gabriel Fernández. Dice, muy buenas tardes, gente linda de Atmósfera Pesada. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Él también bailó rock en las arenas. Él andaba por las arenas también, sí. Los estamos escuchando desde Mar del Tuyú. Ellos siguen allá. Siguen allá, disfrutando. Me parece muy bien, ¿eh? Kevin Jair Pintos, ¿lo conoce? Lo conozco. No sé dónde andará Kevin. Le mandamos saludos a Kevin, ¿eh? Gracias porque, bueno, nos ayuda desde su lugar a que esto salga, ¿eh? Para que tanta gente del rock and roll nos pueda escuchar también, ¿eh? Gracias, Kevin. ¿Habrá bailado en las arenas o habrá pasado un poquito de música? Ya le vamos a preguntar. No vi videos de lo bailando. No. Sí, lleno de espuma. Eso sí. Haciendo sociales. Sociales seguramente. Seguramente. Tenemos también a Lalo Domínguez. Dice, hola, Fede querido, escuchando un poco de música. Saluditos. Gracias, Lalo. Gracias por estar ahí escuchándonos y haciéndonos. Saludos, Lalo. Ahí está. Seguimos con música, Fede, y después seguimos leyendo mensajitos. ¿Querés mandar mensaje? Hacelo al 11-2743-0762. Atmósfera Pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Cielo, y con ansia croce di rugiada su di me, poi cerca il sole per non vincerlo se può. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Atmósfera pesada. RadioBox.com. The arms that open wide to hold me closer. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. So much more that makes me love you. What else can I do to make you see? You know you have whatever's mine to give you, but a love affair for one can never be. If you love me, let me know. Y acá estábamos escuchando esta linda música en esta tarde de febrero, día lunes 9. Y acá estamos para compartir buena música. Capaz que saliste de vacaciones, capaz estás volviendo a trabajar, que eso cuesta bastante. O simplemente te tomás el fin de semana y decís, bueno, me voy el fin de semana a algún lugar. Así que nos podés contar lo que quieras en este día, Y te digo el número para que me mandes mensajes si querés, como lo hizo mi amiga Alicia de Varela, que ahora vamos a leer el mensaje de ella. 11-27-43-07-62. Me podés mandar el audio también, Así que acá la tenemos a nuestra amiga Alicia de Varela, que dice, buenas tardes, noche, Norma y Fede, me pueden pasar un tema y pueden saludar a mi nieta Magalí y a mi amigo y hermano de corazón Claudio Zamudio, que hoy están cumpliendo años los dos. Y besos para todos, Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos. Bienvenido otra vez al programa de Atmósfera Pesada, feliz año 2026 para todos. Bueno, muy feliz cumpleaños entonces para Claudio Zamudio también, compañero en algún momento de Atmósfera Pesada. Y bueno, y a tu nieta Magalí, Alicia. Así que bueno, a disfrutar, a levantar la copita ahí y a brindar acompañada y rodeada de los amigos. Tenemos más por acá mensajitos, ¿vamos leyendo? Sí, sí. Gabriela Cáceres dice, hola Norma, hola Fede, feliz lunes. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Todo bien? María Ángel Jaramillo. Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estés ahí escuchándonos. Sandra Pucci, ¿así es? Sí, lo sí, dije bien, porque el otro día me parece que dije cualquier apellido. Pucci. ¿Cómo estás, Sandrita? ¿Todo bien? Cuesta arrancar, ¿no, Sandri? Después de estar un tiempo, unos días ahí en la arenita, disfrutando, volver otra vez al calor de Buenos Aires, la humedad, me imagino. Te mando un beso enorme, Sandra, gracias por estar acompañándonos. Paola Lorena Causat. Buenas, buenas, dice, saludos para todos, Atmósfera Pesada, desde el Mar del Tuyú. Pero están todos por allá. Se quedaron allá. Te quedaron por allá. Contame, Paola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el día hoy? Acá te cuento que mucho calor, ¿eh? Supuestamente, acá en el clima que tenemos por acá, dice 30 grados, pero me parece que hizo más. No había viento, nada, ¿no? ¿Sabes lo que era? Acá Buenos Aires. Pero bueno, contame si se metieron al mar, chapuzón. Viste que hay gente que por ahí tiene frío y se mete igual. Y ahora tienen que relajarse porque estuvieron un fin de semana bailando ahí en la arena. Ahora tienen que bajar un Estuvieron ahí en Mar del Tuyú, que se hace esta fiesta una vez al año. Mucha gente, mucha convocatoria. Vi algunos videos por ahí, Así que cuando Kevin nos venga a visitar, le vamos a preguntar. Sí. Cuando arranque, nos vamos a enterar de muchas cosas, seguramente. Le vamos a preguntar qué pasó allá por Mar del Tuyú. No, igual no nos vamos a enterar por él. ¿Vos decís que no nos va a contar? No. No te puedo creer. Bueno. Pero siempre hay algún informante de la vuelta. Es verdad. Bueno, vamos a hacer lo posible igual. Cuéntenme, gente, que están tomando matecito. Ya empezó a bajar el sol. Viste que el mate, te gusta tomarlo, hagas calor, 40 grados, te preparás el mate igual, y te preparás ahí la mesita, ahora que está bajando el sol, salís a la vereda, otros no les gusta salir a la vereda, y se preparan el matecito. Así que yo espero que me vayan contando. Mientras espero los mensajes de ustedes, vamos con música, Fede, Vamos con música para todos los amigos, So not a D.I.E. You got to put on your coat and T.I.E. If you want to get the rabbit out the L.O.G., you got to make a commotion like a D.O.G., like a D.O.G. Melodías que enriquecen tus oídos, atmósfera pesada, el camino a la música. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. Radio Box, FM 102.9. I'm a ring and a gun that sings. A few tattoos and a feed that stings. Sky that cries and a bird that flies. A fish that walks and a dog that growls. Louie, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in the easy chair. Could not keep all his kings supplied with sleep. Climb a hill, no matter how steep, till we get up to the sky. Louie, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we gonna fly down in the easy chair. Chair. pesada. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Aus der Musikbox erklang ein Lied, das fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, ich immer träume von daheim, du musst verzeihen. Y acá estamos recibiendo mensajitos. Estaba leyendo muy atentamente los mensajes que me están mandando. Paola Lorena Causad nos dice: buenas tardes, saludos para todos, Atmósfera Pesada, desde Mar del Tuyo. Tenemos a Carlos Escalante también. Hola gente, buenas tardes, saludos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Paola nos sigue contando, dice: pasamos súper el fin de en Mar del Tuyú Rock. Se rebailó, se tomó mucho y hoy ya bajamos un cambio. Lindo día, súper para la playa, nos dice Paola. Bueno, me alegro, entonces la pasaron lindo. Vi algunas cositas que han publicado por ahí, pero bueno, me alegro mucho que se hayan reencontrado los rockeros. Buenas, nos dice Kevin. Apareció. Paola Lorena nos sigue contando. Y si hay fotos y videos, dice, con mucha gente conocida, incluido Kevin Pintos, me dice. María Ángel Jaramillo dice: hola chicos, ahora sí, dice, ahí les comparto. ¿Estará preocupada por el hijo? María Ángel, decimos. Contanos, Mari, ¿estás preocupada por Kevin? Que nos cuente. Así que bueno, gracias Mari por compartir, ahí está compartiendo. Así que muchas gracias por el aguante y por la compañía. Eduardo Longo dice: hola gente de Atmósfera Pesada, muy bueno el programa, quería dedicarle un lindo tema a mi amigo Carlos Escalante y agradecerle por dejarnos compartir una semanita en su casa de Pinamar. La pasamos de mil, una familia hermosa, saludos para todos, ¿eh? Bueno, qué alegría, un reencuentro entonces, qué lindo. Me alegro mucho que la pasaron lindo también, Tenemos más mensajes. ¿Más? ¿Seguimos leyendo un poquito más? Sí, sí, sí. Fede, dale. Oscar González dice: yo todavía en Mar del Tuyú, mañana San Bernardo. Carlos, qué bueno, con estos días de calor. Me alegro mucho que estén disfrutando entonces. Antonio Peralta, supongo que debe ser, o Peral. No, Peralta. Bueno, dale nomás, dice... por siempre rock and roll, Granbur en rock. Bueno, me alegro, Antonio, entonces, que te guste la música, que te estamos haciendo compañía, entonces. Y ustedes a nosotros también, ¿eh? Gracias por estar ahí y acompañarnos. Nora es Choles. Es Choles. Choles. Choles. Me parece que lo conozco yo. ¿Puede ser? La hermana de Nene. Ah, con razón, el apellido me parecía conocido. Hola, Norita, ¿cómo estás? Nos dice: buenas tardes, Fede, Norma, muy linda la música. Pasamos unos días hermosos junto a Eduardo y Sandra, gracias al amigo Carlos Escalante. Un tema para él y su familia. También tuvimos el Mar del Tuyú. Pasamos un lindo Súper, súper lindo. Bueno, me alegro un montón, Norita, entonces. El color que se trajeron. No te puedo creer. ¿Quemadísimos todos? Parejitos, parejitos. No te puedo creer. Qué bueno. Yo digo que habrán estado todo el día hasta que no baja el sol. No se fueron de la Es que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Porque después volvés a la rutina y. Es verdad. Tendríamos que trabajar cerca de la playa. Si pudiéramos, ¿no? Un trabajo ahí cerquita de Hacer ahí playa. El programa desde la playa. Así es, ¿eh? Así que bueno, gracias. Gracias a todos por hacernos compañía. El lunes pasado estábamos hablando un poquito. Me quedé con el tema del mate, porque viste que todos dicen. No importa que haga 40 grados de calor, queremos tomar mate, lo preparamos, qué sé yo. Y yo esta semana me puse a investigar un poco sobre el mate. ¿Qué investigaste? Ahí está, ¿eh? A ver, vamos a ver qué nos cuentan los amigos después que lea todo esto que investigué esta semanita. Dice, ¿qué es el mate? Es una bebida tradicional originaria de América del Sur. Especialmente popular en países como Argentina, Paraguay y Uruguay. El mate se prepara infusionando agua caliente en hojas verdes y compartiendo en reuniones. Entonces a mí me quedé pensando y digo, ¿qué le hacemos nosotros al amigo mate? Yo te voy a contar. ¿Qué le hacemos al amigo mate? ¿Qué le hicimos al amigo mate? Le agregamos hielo porque decimos que nos gusta tomar como bien fresquito, bien frío. Le agregamos yuyo como burrito, manzanilla, poleo y todo lo que te imaginas porque queremos que tenga otro gustito. Le agregamos azúcar. Si no tenemos azúcar, le agregamos edulcorante y si no tenemos edulcorante, le agregamos miel. Porque lo amargo no nos gusta. Le agregamos jugos frutales, porque es la onda. Ahora parece que se usa, ¿viste? Sí, sí. Preparar con juguito. Sin irnos más lejos, lo acompañamos con bizcochito, bizcochuelo, faturitas y con todo lo que está en nuestro camino. También con un par de porción pizzas que quedaron del día anterior. ¿Qué dirá Don Mate? Que él es el compañero nuestro, ¿eh? ¿Qué dirá Don Mate? Escucha todos nuestros pensamientos. Escucha desde el chisme hasta el debate familiar. Pero jamás se queja. ¿Es justo todo lo que le hacemos a Don Mate? Bueno, nos pueden mandar mensajitos, ¿eh? Y los problemas que escucha. Oh, y las cosas que escucha Don Mate también. No solamente chisme. Lo que quieras escucha, ¿eh? Creo que para todo lo que se banca, creo que le hacemos mal. Tenemos que hacerle un monumento a Don Mate, ¿eh? Claramente. ¿Qué te parece si seguimos con más música en este día lunes 9 de febrero con este calorcete en este gran Buenos Aires? Well, the bartender's looking at me sideways. Guess I don't have it right, but I've been tipping like a canoe, smiling all damn night. I guess I'll quit and just walk away. I don't need this shit. Have a good day. Well, I'm playing for a fool in a bar, stubborn as my dick. He's yelling, sing another David Allen Coe song, but I ain't sang one yet. Well, I'm loading out, my line is drawn. I'm headed home, watch me get gone. Get gone. secretos todos para mí. Y tus besos me han de hacer feliz. Al saberte solo mía, mi cantar brilla, y al verte entre mis brazos te diré: te quiero. Mi ternura toda para ti. Y mis sueños y mis sueños te han de hacer feliz. Al saberte solo mía, abre en mí tanta alegría, que al verte entre mis brazos te diré: te quiero, te quiero. Dime, dime, dime, dime, dime, dime, ¿qué más quiero? Si en cada momento en tu vida vivo amores nuevos, al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido para amar. Y acá estamos en la segunda hora de Atmósfera Pesada por FM Box 102.9. Idea original del programa, Saverio Saladino. Mi cariño, todo para ti. Musicalizando el programa, lo tenemos a Fede Longo. Y quien va a estar acompañándote hasta las 21 horas, mi nombre, Norma Romano. Te quiero. Y acá estamos, escuchando buena música, recibiendo mensajes de los amigos. Así que gracias a todos, por estar ahí, por estar haciéndonos el aguante en este día, día de mucho calor acá en Buenos Aires, Así que tenemos mensajitos también. Así que bueno, espero que les haya gustado esto lo del mate. Se me ocurrió leyendo un poquito, porque en realidad si te podés buscar la historia de lo que es el mate, tenés un montón para leer. Pero dije, vamos a buscarle un lado un poquito más divertido y bueno, para que lo podamos compartir entre todos los amigos, Tenemos más mensajes por acá. Rosa Sotomayor dice, buena gente linda. Hola, Rosa. Y bueno, comparte el enlace. Víctor Lafuente dice, hola Kevin, hola, ¿cómo estás Víctor? Buenas tardes. Noé Casti dice, hola Fede, Norma, a ponerle ritmo a este lunes, chicos, a bailarnos, dice Noé. ¿Cómo estás, Noé? ¿Todo bien? ¿Anduviste por Mar del Tuyo o te quedaste por acá? Yo pregunto. Ellos se quedaron. yo pregunto para que me vaya contando, Noé. Morlas Laura, hola Kevin, lindo tema, dice, ¿cómo está? Laurita. Marcelo 4M, hola Marcelito, ¿cómo estás? Tanto, pero tanto tiempo, Marcelo. Nos dice Noé, acá caminando con Michael, un buen tema a seguir entrenando. Ah, se ve que están haciendo ejercicio. Sí, sí, van a caminar todas las tardes. ¿Todas las tardecitas? Sí. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Rosa Núñez, saluditos para todos los oyentes, dice Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Todo bien? Bueno, María Ángel también, gracias por compartir. Walter Cabrera dice, hola Kevin, en sintonía desde Pablo Podestá. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo tranquilo? Y tenemos a Diego Toledo también, Hola Diego. A Diego, a María de Calzada, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Así que bueno, me alegra mucho que estén ahí acompañándonos en esta segunda hora de Atmósfera Pesada. Ahí Kevin escribió acerca de lo que dijiste del mate, dice que a él le da acidez el mate. Ah, o sea que no toma, no sí. No toma mate. No toma. Me estoy equivocando. No, está bien, me parece bien. No, porque un tiempo no tomaba, después empezó a tomar un poco de mate, por eso le preguntaba. Pero bueno, ¿qué será? Por ahí con el agua le hace. Que le hace así. Claro, es que el agua le produce así. Digo yo, no sé, creo. Que nos diga, que nos responda, claro, si es el agua el problema. Claro, porque viste que ahora le ponen juguito de fruta. No creo que le ponga jugo. Pero bueno, que nos cuente Kevin. Ahí estamos, Seguimos con música, ¿qué te parece, Fede? Seguimos con música en esta segunda hora de Atmósfera Pesada. La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Dedicated to all my girls. Y acá seguimos recibiendo mensajitos. Sandrita nos dice: hola, se me terminaron las vacaciones. Un saludo para Noé y Michael. Y un lindo tema para los amigos de la vida. Bueno, gracias, Sandri. Cuesta, ¿no? Cuesta arrancar, ¿no, Sandrita? Pero bueno, Sandrita, ¿qué va a ser? Igual, lo bueno dura poco, diría. Ayer llegó, ya estaba organizando, queriendo organizar salida para el fin de semana que viene. Mira. No pierde tiempo, no, me parece perfecto. Parece bárbaro. Ya están grandes ustedes. Capaz que cuando ya ustedes está. Eran más chicos, capaz que con quién voy a dejar los chicos. No, ya no, era no, como más ya complicado. Son libres. Ah, me imagino. Así que bueno, me alegro mucho. Tenemos a Diego Toledo, dice: hola, muy buenas noches, Norma, Romano, Fede Longo. Gran abrazo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Daniel Gutiérrez dice: saludos, Norma y a Fede. Qué lindo es escucharlos después de dar 8 vueltas, dice. ¿8 vueltas? Se ve que lo hicieron caminar al hombre. Pero es por salud. Obviamente. Ah, obviamente. Ahí está. Bueno, Daniel, a no quejarse, ¿eh? Contento, póngase contento, Daniel, porque imagínate, capaz que antes no hacías 8 vueltas, capaz que hacía la mitad, ahora la próxima es una vueltita más. Así que a ponerse contento, Daniel. Diego Toledo, a saluda a Kevin. Marisol Salega, buenas, buenas, dice: qué lindo verlos y escucharlos. ¿Cómo estás, Marisol? Me dedican un lindo temita para toda la gente amiga de los Cachis. Bueno, gracias, Marisol. Julio Rodríguez también nos está viendo. ¿Cómo estás, Julio? Saludo a Juanita. ¿Siguen en la playa? ¿Ya volvieron? Yo viste que quiero saber. Así que bueno, que me vayan contando. ¿Qué más tenemos por acá? Hola, hola, dice Julio. Querida amiga Norma, lindo verte. Corina presente, ¿eh? Bueno, gracias. Y bueno, acá está Marisol, que saluda a Kevin. Están charlando ahí. Así que muchas gracias, ¿eh?, por estar haciéndonos compañía en este día lunes. Un poquito más de música, ¿eh? Vamos. Vamos con un poquito más de música para los amigos de la vida, ¿eh? Para ellos, el próximo bloque de música. Sitting on my la-la, waiting for my ya-ya home. Yeah, sitting on the la-la, waiting for my ya-ya home. Yeah, I know it's out of money, I ain't got lots of money of my own. So hey, baby, for hurry, you don't have to worry now. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Disfrutemos de la música de Fede Longo. radiobox.com. Radiobox.com. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Then you came along, loved me strong. That's what I thought. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I'm working on a building. I'm working on a building. I'm working on a building. Oh my Lord. Estoy como viajando, don Fede Longo. Y acá estamos en esta segunda hora. En este baúl del recuerdo, el día de hoy vamos a ir viajando al año 1968 con este grande de John Fogerty, creador de Creedence. Voz, guitarrista, compositor, reconocido por su trabajo como líder de Creedence. En el año 1971 deja la banda y decide hacer una carrera como solista. Pero bueno, vamos a ir, te voy a contar un poquitín por qué John Fogerty decidió dejar Creedence. Se convirtió en una de las bandas, cuando formó Creedence, se convirtió en una de las bandas más grandes, incluso superó a los Beatles en la popularidad en 1969. Y después él se hace solista, porque duró muy poquito en realidad en la banda. Ellos, creo que 2 años nada más. Era un hombre con mucho carácter, John Fogerty. Y te quiero contar que en el año 1972, debido a intensos conflictos internos principalmente, el liderazgo autoritario de John, quien controlaba la creatividad y un contrato con la disquería, con el sello discográfico que se llamaba Fantasy Record, que generó resentimientos y batallas legales por regalías. Esto fue en el año 1972. ¿Sabes cuándo John Fogerty recupera que toda esa música de Creedence era propia, que él la escribió? En el 2025. Mirá los años que la discográfica se hizo cargo de toda la música de Creedence. Y en el año 1990, su hermano Tom, fallece a los 48 años tras una gran enfermedad. Ellos nunca se pudieron hablar después de este conflicto por firma, por regalías. Así que bueno, o sea que murió Tom y John nunca pudieron sentarse a limar esas asperezas. Así que triste esa parte, ¿no? Muy triste, Me distrae esta música. John Fogerty decide contar a una revista muy importante que en el momento más difícil fue cuando su hermano Tom apoyó al sello discográfico Fantasy Record en una disputa por regalías. En el momento de la muerte de Tom, ellos no se hablaban, así que nunca pudieron hacer las paces, como recién te estaba contando. Hay un tema hecho por John Fogerty, Orgullosa Mary, así se llama el tema. ¿Y quién lo hizo grande? ¿Quién lo...? En cada recital, ella siempre presentaba sus recitales, presentaba este tema. ¿La conocen? Esa voz es inconfundible. Esta grande de Tina Turner. Arranca con toda la fuerza esta mujer maravillosa. Tina Turner canta Maravillosa Mary porque ella decidieron versionar la canción del artista de rock blanco en los años 70 para reafirmar su identidad y estilo soul rock. La interpretación, lanzada en 1971, se convirtió en un éxito masivo que le otorgó su primer Grammy. Oh, mira Tina, elevando la canción con una energía explosiva y un estilo único. Aunque originalmente Creedence, que era John Fogerty, que el tema es de él, le preguntaron a él por Tina, qué le parecía esta transformación. Y él dice es una introducción lenta y sensual que explota en un ritmo rápido y energético. A él le parecía muy lindo el tema y hicieron juntos, pudieron cantarlo juntos, John Fogerty con Tina Turner. Así que maravilloso. Orgullosa Mary, así se llamaba. Diferente y fantástica también decía John Fogerty por esta versión espectacular de Tina Turner. Y ahí lo tenemos a él, también hacía orgullosa Mary, Elvis Presley. Con destacado estilo rock y soul, notablemente diferente a la versión original de Creedence y también diferente a la de Tina Turner. En todos sus conciertos en Las Vegas, esto lo estuve leyendo, él no se podía presentar en otro lugar, solamente en Las Vegas se presentaba. O sea que cualquier persona que lo quería ver tenía que ir a Las Vegas a verlo. Él no podía hacer recitales en otro lugar o estar acompañado con otros amigos del rock and roll o participar. Él no lo podía hacer porque su manager no se lo permitía. O sea que si él quería ir a recibir algún premio, él tenía que tener la autorización de su representante. Así que siempre estuvo ahí, siempre estuvo en Las Vegas. Así que bueno, este baúl del recuerdo, Fede, escuchamos un poquito más y vamos cerrando este baúl de los recuerdos. Así que ahí estábamos, en este baúl de los recuerdos, tantas cosas para decir, tantas. Escuchás esta música y la verdad que viajas en el tiempo. Así que John Fogerty, yo tuve la posibilidad de ir a verlo en el 2011 cuando vino a la Argentina, cuando hizo varios Luna Park acá, La verdad, un artista impresionante. Su banda atrás, él adelante con su guitarra, cada dos temas que hacía, cambiaba la guitarra. No tenía ningún artista invitado, él era él nada más, plantado en ese escenario con casi dos horas de presentación. Impresionante, nunca había vivido nada igual. Así que la verdad, un placer para mí haberlo visto personalmente. Hablaba muy poquito castellano, pero bueno, se acercó a saludar. Y lo que recuerdo que me llamó mucho la atención también, que en las primeras butacas había gente con carteles y había algunas personas con silla de rueda, y él se acercó a saludar en su idioma, como pudo. La verdad que un placer enorme ver, ¿cómo te podría decir? El artista, pero el humano, digamos, ¿no? Porque podés estar arriba del escenario y podés hacerte que no estás viendo a la gente, al público, al que pagó para ir a verte. Así que la verdad que me dejó muy, muy contenta haber ido a ver ese recital. Me llenó el alma porque dos horas teniéndolo a él, solamente a él, no había ningún invitado, no había fuegos artificiales ni nada, solamente era Fogerty y el Luna Park estaba lleno. Bueno, gente, cerramos el baúl del recuerdo. Ahora sí, lo cerramos. mother to see what she could do. She was sitting in the corner singing the rock and roll blues. She had the rock and roll fever. Y acá seguimos leyendo mensajitos. Marisol Salega dice, ¿qué me dice por acá? Se pasaron, dice, lindo finde, pasamos con gente amiga. Julio Rodríguez, ahí nos manda corazoncitos. Así que saludos para Juanita, Julio. Jorge Aguilar dice, hola atmósfera, muy buenas tardes, Kevin. Ponete a laburar, dicen, ¿eh? Basta de gira, dice Jorge. Bueno. Creo que fue para Kevin ese mensaje. Sí, para Kevin, para Kevin. ¿Qué dice Julio? Dice, a Kevin le salió ampolla por pedir ojotas prestadas. ¿Viste cómo de a poco nos vamos enterando? Yo te dije. De cosas, ¿no? De a poco nos vamos a enterar de cosas. De a poquito van contando los amigos. Son tres días. En tres días. Es verdad. Acumula. Es verdad. Que sigan contando, pueden contar. Nosotros acá leemos nada más. Bueno, mi hija Micaela ahí me está viendo, así que hola mi vida, ¿cómo estás? Sé que estás trabajando. O estás regresando a tu casa, así que gracias por estar ahí acompañándonos. ¿Qué más tenemos por acá? Cintia Escobar, buenas noches, atmósfera pesada. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a todos. Había alguien que quería saludar muy especialmente, que lo anoté por acá. Josefa, a Josefa, que ella es alguien muy especial para mí porque doña Josefa es la mamá de Pepe, el cantante de Stompin. Así que mirá cómo ella, que siempre está en el Facebook, qué sé yo, vio, se ve que el enlace. Y ahí entró, me estuvo mandando mensajito. Muchas gracias. Josefa, me alegra mucho porque te estamos acompañando y vos nos estás haciendo compañía a nosotras. Seguramente estás solita en este momento, que todo el mundo está trabajando, está volviendo de su lugar de trabajo, así que seguramente estás solita y nosotros te estamos acompañando. Gracias, Josefa. Te mando un abrazo enorme. Ahora en un ratito voy a leer otro mensajito que me llegó por Messenger, así que te mando besos, Josefa. ¿Qué le parece si le mandamos un tema, Josefa? Que está solita, Vale, ella se queda solita mientras todos se van a trabajar. Para vos, Josefa, disfrutar el próximo tema de la mano de Fede Longo. Thank you. know you're gonna drive me crazy. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. Shake it for me all night long. Now I'm boogie, my baby. Let me see you boogie, baby. Come on and boogie for me, baby. Come on and boogie for me, baby. Oh, boogie, my baby. Oh, shake that thing, baby. Come on, shake it, my baby. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. Come on, shake it for me, baby. I know you're gonna drive me crazy. Melodías de los 50, 60, 70, 80. Disfrútalo ahora como lo hacías en aquellos años. De Fede Longo. Acá seguimos recibiendo mensajitos. Marcelo 4M, ¿cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, Norma y staff. Buena música, larga vida al rock and roll. Muchas gracias, Marcelo, por apoyar tanto a las bandas. Te agradezco de corazón. Saludos para Fede, me dice Marcelo. Gracias por saludos, estar escuchando. Marce. Un abrazo grande. Saludos a toda la familia, Marcelito. Vamos con el próximo tema, para Carlos Escalante, que lo tenemos ahí. Así que para vos, Carlos, disfruta el próximo bloquecito de música de la mano de Fede Longo. Uh-huh. king of the blues. Be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby, ooh-wee. Ooh-wee, baby, ooh-wee. Ooh-wee, baby, won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby, won't you join me, please? To boogie woogie like a nick in a bag. Be my guest, you got nothing to lose. Why won't you let me take you on a sea cruise? De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. I got to get moving, baby, I ain't lying. My heart is beating rhythm and it's right on time. Be my guest, you got nothing to lose. Why won't you let me take you on a sea cruise? Escuchando Radio Box FM 102.9. Acá ya quedan pocos minutitos para el cierre del programa. Carlos Escalante dice muchas gracias a todos y buena semana. Gracias, Carlos. Gracias, Topito, por los alfajores. Me mandó alfajores a mí y a Agustina. Qué bueno, hermana. Qué muchas bueno, gracias. Carlitos. Rosa Núñez dice, mando un saludito para Maxi, amor, que está preparando las pizzas para comer. Qué rico, O sea, que ya está escuchándonos. Ya tiene para mañana el mate, mira. Ya tiene. ¿Viste? Es verdad, lo que sobra frío, tomás el matecito, mate. Rosa. Con yuyo, azúcar. Sí, con lo que quieras, con lo que quieras. Pobre don mate. Zuni Bogado dice, buenas. Hola, Zuni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí acompañándonos. ¿Seguimos con música, Fede? Vamos. Vamos con música para estos amiguitos que se están asomando y deben decir, ¿qué pasará en este lugar? Entonces entra y ahí parece que nos estamos enganchando con la buena música. (Risa) Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Vamos a ir leyendo los últimos mensajitos que van llegando. Diego Toledo dice: Normita, saludos te manda María, un beso grande María. Así que bueno, gracias por el reencuentro del sábado y esos abrazos que hacía tanto que no nos veíamos y no podíamos saludarnos. Rosa Núñez dice: gracias, con cariño para todos. Sí, matecín, dice, con lo que venga el mate. Me parece muy bien, Rosita. Mientras disfrute del matecito que te está haciendo compañía, me parece muy bien, Así que bueno, ¿qué hacemos, Fede? Un poquito más de música, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando. Así que bueno, gente, les agradecemos enormemente por la compañía. Así que nosotros vamos a estar esperándolos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Pasamos carnaval acá. Ay, pasamos carnaval acá, es verdad. Sí, sí. Así que gracias a todos por la compañía. El próximo lunes los esperamos a partir de las 7 de la tarde con buena música, como siempre, con el baúl de los recuerdos para llenarnos de recuerdos. Así que bueno, los esperamos a todos. Gracias, Fede. Podemos hacer un baúl de la nostalgia también. Podemos hacer un baúl, es verdad. Como en aquellos tiempos, podríamos. Podríamos, ¿no? Sí, sí. Ahí está, lo podemos preparar entonces. Lo podemos preparar en la semana, dale. Ahí está, gente. Así que bueno, gracias, Fede. Nos estamos viendo. Gracias a vos y a todos los que se conectaron hoy. Bueno, nos esperamos el lunes que viene. El lunes que viene a partir de las 7 de la tarde. Así que gracias, gente. Saludos para todos y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. You gotta pay the man if you wanna have.